Excelente mañana para todos nuestros amigos y amigas que están escuchando Radio Casa de la Cultura. Este es su programa de medicina ancestral. Le da la cordial bienvenida y también le invita a que se quede con nosotros desde las 11 hasta las 12. Usted sabe que este programa es dedicado a la familia, es dedicado a usted. Y de antemano, pues, le agradecemos ese cariño, esa entrega y esa dedicación a la familia, a usted, a nosotros, a este programa. Porque sabemos que en poco o en grande siempre va a ser bueno para la familia y para las personas que nos están escuchando. Nuestro programa siempre buscando el bienestar y que se aplique el suma causa en las familias, en nuestras familias y en todos los seres y personas que nos están escuchando. Gracias por darnos su tiempo y también por ese cariño que nos demuestran a través de los WhatsApps, a través de los mensajes que nos mandan. Sabemos que mucha gente ahora se encuentra en colapsos de salud y todavía tenemos que llevar los cuidados de la bioseguridad, lavarnos bien las manos, usar el gel, usar el alcohol, llevar la mascarilla. Y como siempre, pues le recomendamos que lleve doble mascarilla. Una para la mañana y otra para la tarde, si es que usted va a salir todo el día. Entonces siempre es necesario cambiarnos, ya que sudamos y las bacterias van quedando por dentro y por fuera. Así es que cuando usted llegue, si son las mascarillas lavables, sáquese y lávela. Si son desechables, pues no las tire en la calle, en la vereda, no las tire así. Vaya, póngalo en un recipiente donde usted sabe que eso no va a contaminar más el ambiente o a su vez puede quemarlas, que es una de las formas también de evitar la contaminación. Hoy tenemos un tema muy interesante y que de pronto no nos han puesto en la casa o en la familia, no nos han enseñado o no nos han puesto énfasis en que esta partecita que ahora vamos a hablar también es importante dentro de la alimentación, dentro de los hábitos y dentro de la medicina ancestral y dentro de la salud de todas las personas. Nosotros estamos ubicados en la Paz y Patria, frente a la Notaría 76, y tenemos nuestro programa de todos los lunes de 11 a 12. También tenemos atención en la Flor del Capulí, de lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde. Y tenemos un WhatsApp donde usted puede escribirnos, que es al 099-9298-117. Ahí puede mandarnos mensajes. Mándenos su WhatsApp. O puede llamarnos y coger su cita al 097-9094-456. Ese es para llamar y el otro es solo WhatsApp. Entonces, les esperamos en el transcurso de la semana. Si tiene alguna inquietud, si quiere hacerse chequear o quiere nivelar sus chakras. Bueno, hoy tenemos un tema lindo, lindo, lindo, que nos ayuda muchísimo en la salud, como es el funcionamiento de la musicoterapia. Sabemos que la música desde los ancestros han tenido unas citas musicales o notas musicales de tierra, las notas musicales del cosmos, las notas musicales de la naturaleza. Y como ustedes saben, pues cada pajarito tiene su propio canto y son cantos que curan la naturaleza. De ahí que cuando las personas salimos al campo y les escuchamos cantar, sentimos esa vibración y esa alegría y esa felicidad de conectarnos también con el canto de los pájaros, porque es un idioma. Es un lenguaje. Son citas musicales que tienen muchos colores y que se representan en sus plumajes. Así es como se presenta la naturaleza en la salud y en la medicina. De ahí que nuestros ancestros utilizaron y utilizan hasta ahora el color de las aves y el color de las flores en sus trajes. En la Amazonía, hasta ahora, en la actualidad, hacen sus coronas y hacen sus vestimentas de material natural y de plumas. Entonces, porque utilizan la fuerza que está vibracional de la música, del color, de la misma naturaleza de la avecita en la pluma. Los indios americanos también usaban y usan todavía el plumaje de las aves más poderosas, como el águila y como el búho, que es el de la noche, para que guíe el alma, para que guíe el sueño, y en el día, pues, el águila. Y en la transformación, el ave fénix. Todas ellas representan música, representan colores, representan sinfonías naturales, que siempre han sido usados como terapias para mantener la armonía del ser humano y la armonía en la conexión del ser humano con la naturaleza, con el cosmos, con los universos. Al hablar de musicoterapia, estamos hablando de varios elementos que nos van a dar salud y que de pronto pensamos que solo se puede utilizar cuando uno estudia música. La música tiene elementos como el ritmo, la armonía y la melodía. Estos elementos se encuentran dentro del proceso de lo que nosotros escuchamos. En consecuencia, causan vibraciones que ayudan a muchas zonas del cerebro. Ya experimentaron, ya estudiaron que las melodías hace y tiene una consecuencia en el cerebro, en los nervios, forman conexiones en nuestro cuerpo. En consecuencia, la música ayuda a regular los impulsos eléctricos y bioeléctricos de nuestro sistema nervioso, linfático, óseo, de todos nuestros sistemas, inclusive del sistema digestivo. De ahí que mi abuelo decía: si quieres curarte de algún dolor, pues escucha música. Pero la música del campo, la música de las aves, que eso, si uno se concentra y se relaja, se va a curar. Es así como en los últimos tiempos se han desarrollado ya escuelas que enseñan a manejar la musicoterapia. Quiere decir las terapias con música. De ahí que cuando las personas tienen estrés, cuando tienen ansiedad, cuando se ha muerto un familiar, se recomienda que escuche música suave, no de esa música triste que le hace llorar, no de esa música lamentosa que le hace sentir pena, nostalgia, no de esa música que le hablan de traiciones, de muertes, que le hablan de pasiones. O sea, esa música no le recomendamos si usted quiere curarse de la nostalgia, de la ansiedad, de la pena o está guardando un luto. La música tiene una función como terapia muy profunda para el alma, para el espíritu. Este tipo de terapias, que ahora se llaman terapias a través de la música, funciona a la perfección para resolver problemas psicológicos. De ahí que los jovencitos ahora, los adolescentes, cuando dicen: es que estoy estresado, es que estoy cansado, lo que pasa es que ahora estoy deprimido, hay mucho adolescente y mucho niño deprimido, porque les falta actividad física, les falta responsabilidades. Antes teníamos mayor responsabilidad. Primero porque los estudios eran más exigentes. No son como ahora. Ahora si estudian, tienen buena nota. Y si no estudian, igual tienen una nota. Es prohibido perder el año, por ejemplo. Todo mundo tiene que ganar el año y todo mundo tiene que llegarse a graduar. Le ponen 7 aunque no haga los deberes. Esa es una obligación, es una regla del Ministerio de Educación. Entonces, eso ha desfavorecido en los estudiantes, provocando así el uso excesivo de las tabletas, de los celulares o de los computadores, llegando a depender tanto de estos instrumentos que a veces no se dan cuenta que están cruzando una calle o que están subiéndose a un bus o que tienen otras actividades que hacer. Pierden el tiempo en cosas banales y mirando el WhatsApp, las bromas absurdas que se inventan, en los grupos que se meten. Entonces, ya no escuchan música. O si escuchan la música, entre comillas, que son más ruidos que música, las músicas modernas, ya es como un daño al cerebro, porque son los sonidos que hacen, afecta a la armonía de la sinfónica interior de cada persona. Y las personas o los adolescentes, inclusive las personas adultas, se ponen de un carácter tan irritable, de un carácter insoportable, porque este tipo de música moderna lo que hace es alterar el sistema nervioso y alteran todas las células del cuerpo y las del cerebro, afectando muchas de las zonas del cerebro que tienen que ver con los nervios que se conectan en todo su sistema linfático. Entonces las personas vienen a sufrir colapsos de estrés, colapsos de ansiedad y se brotan de acné. O tienen diarreas incontrolables o tienen estreñimientos incontrolables, tienen dolores de cabeza, jaquecas, amanecen de pronto que les duele un brazo, que les duele una mano, o que les duele un hombro, que les duele la espalda, o se altera el sistema adiposo y comienzan a tener problemas con sus demás órganos a nivel neuronal y a nivel de las glándulas. Entonces comienzan a segregar mayor cantidad de secreciones, afectándose la piel y afectándose los huesos, inclusive provocando alopecias, con todos los ritmos musicales que escuchan en la actualidad y con las películas de violencia que existen, porque ahora hay muchísimos juegos también que se los bajan del internet y tienen en sus celulares, y en vez de estar realmente aprendiendo las clases que les corresponde, están jugando. Y eso hace que las nuevas generaciones tengan problemas emocionales. O sea, no tienen mayor responsabilidad. Y por más que el padre y la madre traten de controlar, como ahora ellos están más que sobreprotegidos con los derechos humanos, entonces ellos quieren dominar el ambiente, la situación y desvalorizar la autoridad de padre y madre. De aquí recomendamos, ¿no?, que el papá es autoridad y la mamá es autoridad. En ningún momento se les ocurra decir a papito y a mamita, es que yo soy el mejor amigo de mi hijo y yo quiero ser la mejor amiga de mi hija. Recuerde que cuando uno tiene el mejor amigo, y ustedes deben tomar en cuenta esto cuando fueron adolescentes y cuando fueron jóvenes, que el mejor amigo, ¿qué hace? Le sigue la corriente en lo bueno y en lo malo, al amigo. Entonces ese es su buen amigo. Si hizo mal, pues solo cierra la boca y no dice nada, lo que antiguamente los abuelitos decían, la alcahuetería, ¿no es cierto? Suena dura la palabra, ser alcahuete, pero ese es el amigo. El amigo es el que le tapa todas las cosas que hace su amigo. No le corrige, porque son amigos. El padre no puede ser amigo, tiene que ser un buen consejero. Tiene que ser un buen padre para que le pueda orientar y le pueda corregir y le pueda enseñar. Lo mismo la madre. No puede decir yo soy amiga de mi hija. Si mi hija se va acá con el enamorado, yo voy al lado. No, señora. Usted es la mamá. No le digo que sea drástica ni que cierre las puertas y que no le deje salir. Al contrario. Usted tiene que tener confianza en su hija y en su hijo, pero usted mide, tiene un termómetro de confianza y sabe cómo somos cuando estamos de adolescentes. Somos curiosos, somos curiosas y buscamos descubrir nuevos mundos a pesar de que papá y mamá nos dicen que por ahí no hay que ir todavía. Entonces, si no sabemos orientar a tiempo, vamos a tener madres adolescentes, padres adolescentes. ¿Y quién corre con esa responsabilidad, mamá y papá? Pues porque los guaguas están todavía estudiando. Entonces, no puedo ser amiga de mi hija, tengo que ser madre de mi hija. No puedo ser amigo de mi hijo, tengo que ser padre de mi hijo y enseñarle. Y entre esas enseñanzas está enseñarle a manejar los sonidos, a mantenerse en armonía, a no enfermarse ni a dañarse el oído. Hoy es muy frecuente mirar a un adolescente y a un adulto también, inclusive los adultos mayores, usar audífonos para estar con el celular, dañando así a temprana edad la audición natural. Entonces, sí es recomendable escoger la música que va a escuchar, porque tiene después problemas emocionales, psicológicos, y tiene que rehabilitar la salud. Ese es como cuando empiezan a escuchar esos sonidos locos y los audífonos puestos, es como un drogodependiente. Hay que rehabilitar. Hay que quitarle ese mal hábito de dormir con el celular, de estar con los audífonos todo el día. O sea, utilizarles a los elementos del teléfono, el tablet y el computador para estudiar. Eso es bueno. No le digo que no escuche música. Eso es saludable. Pero hay que escuchar música que realmente tenga contenido, que tenga, digamos, la estructura que no vaya a dañar su sistema inmunológico, su sistema nervioso. Reducir el consumo o el uso de los elementos y utilizar el ambiente natural es bueno. Ahora, si la persona ya está cansada y no puede dormir, no tiene hambre, tiene depresión, póngale una música suave para reducir ese tipo de problema que está presentando. Si tiene un dolor de cabeza, ponerle una música suave para reducir el dolor. La música rebaja las intensidades de los dolores en el cuerpo o de las penas o de las enfermedades, incluso de las enfermedades terminales. Fíjese que en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Canadá, se hacen terapia de música para curar el cáncer. Si la persona llega a armonizarse completamente la parte celular, va a eliminar radical libre a través del sonido. ¿Por qué? Porque el sonido tiene color. Y cada nota musical que usted está escuchando, esa nota musical es un color diferente Son 33,000 gamas de colores que tiene la música. Y precisamente por eso es que usted se cura. Y los chinos y los japoneses han hecho experimentos muy, muy interesantes, muy científicos, en donde descubren que al poner un vaso de agua y una música suave por 5, por 10, por 15 minutos, y luego beber esa agua, las partículas del agua llegan a tener tal armonía que se conjugan y hacen un restablecimiento celular y curan el cáncer. Por eso se recomienda en las enfermedades terminales, pues, cuidar el autoestima y cuidar los sonidos y la alimentación. Y por eso se dice que el primer alimento está en los cinco sentidos. Uno de ellos, pues, es la audición. Lo que usted escucha, una música relajante. O a su vez, mientras estudia, mientras lee, mientras los niños hacen deberes, poner una música suavecita. Puede ser de violín, puede ser de piano, en donde no tengan notas muy bajas, en donde no se sienta ese miedo. Y unas notas que no sean tan altas, en donde sienta que le va a doler o a estallar el cerebro. Tienen que ser unas notas que tolere el cerebro, que tolere el corazón, que tolere su impresión, el estómago. La música es una función básica de nuestro cerebro. Nos ayuda en el aprendizaje. Se eliminan las dificultades y se aprende mejor. Por eso es que cuando las madres están embarazadas, se recomienda poner música suave o se recomienda hacer escuchar otros idiomas para que el niño, cuando nazca, tenga la facilidad de aprender otros idiomas o de aprender a manejar un instrumento. Ese es el sentido de ponerle la música a la madre cuando está embarazada. Para que no es porque solo la madre se sienta bien o porque la madre se relaje, sino porque el niño aprende desde el vientre, desde antes de nacer. Su cerebro ya lleva esas grabaciones como función básica del cerebro. La música o terapia es una terapia no invasiva y es muy motivante, que usted puede mirar y escoger la música que quiera tener para dormir, para levantarse o para el transcurso del día. A todos los seres humanos nos gusta la música. Y esta es la razón más importante del por qué la música o terapia funciona. De una fuerza natural, equilibrada y que mejora el funcionamiento de todos los órganos y de todos los miembros de nuestro cuerpo. Por eso se dice que la fuerza de cada miembro del cuerpo hace una sinfonía natural al caminar, al despertar, al acostarse, al comer, al cambiarse de ropa, al bañarse. Es una sinfonía constante. El cuerpo escribe, el cuerpo canta. Y claro, a unos les gusta la música más fuerte, a otros nos gusta la música más suave, o a veces hacemos una combinación para sentirnos alegres o sentirnos más motivados. La música tiene mucho que ver. De ahí que es importante, pues, enseñar a los niños a estudiar con música clásica, muy bajita, y no a estar mirando esos juegos que se disparan, que se matan, que los zombies que se comen vivos, que se comen medios muertos. No, esas cosas es solo grabar en el ADN todas esas circunstancias, y en el tiempo los niños son agresivos. De ahí que para cuando son los niños así, que no son tranquilos, que no están quietos y que son hiperactivos, se les manda a estudiar artes marciales, judo, karate, tai chi, yoga, o se les pone a un deporte o a clases musicales o de idiomas para que ellos se tranquilicen, y siempre eso va con una música suave. La musicoterapia siempre se va a utilizar para mejorar el estado de salud y el bienestar del paciente. Estimulamos la mente. Es esencial, ya que es el centro operativo donde se procesan las impresiones nuestro cerebro. Ahí está donde vamos a cambiar esas sensaciones, esas emociones de todos los seres humanos cuando percibimos y expresamos, ¿no? La música es una experiencia sensorial que puede activar todas las áreas cerebrales simultáneamente. Simultáneamente. Eso no es que porque suena aquí solo funciona la cabeza, o porque suena tal cosa, suena, me va a curar un pie o me va a curar un brazo. No. Está trabajando simultáneamente en todas las áreas cerebrales. Activa todas las áreas cerebrales simultáneamente. Entonces, es una materia interesante. La utilización de la música y sus elementos, como es el sonido, como es el ritmo, la melodía y la armonía, en 4 tiempos y en 8 tiempos, nos hace conectarnos con nuestra alma, con nuestro espíritu. Por eso es que cuando se habla de musicoterapia, vamos a mirar las reacciones de las manos, el color de la piel, el estado de ánimo que tiene la persona, la mirada que tiene la persona, cómo se va desarrollando. Entonces, los elementos son importantes. El sonido que tenemos, que tiene que ser adecuado para no dañar el oído. El ritmo, que tiene que ser un ritmo en el cual sea armónico y el cuerpo pueda interpretar. La melodía, que sea agradable, que no sea, que nos cause miedo o que nos cause ansiedad o que nos vaya a dar un colapso. Y la armonía que esto puede tener para que nosotros nos sintamos conectados con la música. La música es un proceso destinado a facilitar y a promover la comunicación, el aprendizaje, la movilización, la expresión, la organización. O sea, para levantarnos de dónde nos encontramos. Si algo nos duele, sabemos qué tipo de música podemos tocar. Si queremos curarnos, si queremos prevenir enfermedades, también. Esto es cómo se curaba ancestralmente. Si la persona estaba grave, se lo llevaba muy, muy arriba de una montaña y se tocaba la flauta y se tocaba los instrumentos de acuerdo a la zona. En el norte, pues, el bombo tribal. Acá en América Latina, pues, sabemos que es el... tenemos la zampoña, tenemos las flautas de viento, tenemos las cuerdas. O sea, instrumentos que van armonizando. Nunca han sido las músicas ancestrales, han sido locas, no. Han sido en notas musicales. Armónicas, y para curar se necesita un do en octava superior. Entonces hay que descubrir qué tipo de música nos hace bien y qué tipo de música nos hace mal. Es el primer alimento del alma, porque recordemos que en los libros sagrados dice que el principio de la creación es el verbo, y el verbo era con Dios. Entonces, he ahí el sonido, el son que bajó del cosmos y se posesionó aquí en la tierra. Eso es el sonido o sonido, que es el son eterno, el son de la vida, el son que es la palabra sagrada, el verbo de la creación, del absoluto, del universo. Qué bonito, ¿no? Regresamos después de una pequeña pausa, no se nos vaya, le invitamos a que se mantenga con nosotros, que vamos a darles algunas pautas de cómo usted puede utilizar la música en su casa para curarse. Regresamos. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral. Si usted tiene algún problema o su niño o su adolescente tiene problemas emocionales o tiene problemas de acné o problemas de huesos, pues la musicoterapia le ayuda. Pero si usted quiere que le demos específicamente sonidos que son terapias específicas, puede llamarnos al teléfono o puede marcar y hacer un WhatsApp al 099-92-98-117. Puede enviar su inquietud o solicitar una cita para ser atendido. O al 097-909-4456 para que usted coja una cita directamente. Estamos ubicados en La Paz y Patria, frente a la notaría 76. Ahí tenemos un centro de terapias naturales y también de comida vegetariana, donde usted puede acudir de lunes a viernes desde las 9 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, tenemos atenciones personalizadas, claro, con todos los cuidados que ahora se requieren, ¿no?, para la atención La bioseguridad es importante para tanto para el paciente como para nosotros que estamos atendiéndole en ese lugar. Así es que le invitamos a que nos visite. Y hablando pues de la música como una terapia de primera escala, ¿qué es y cómo funciona la música o la musicoterapia en nuestro organismo? Se hace una distinción entre musicoterapia activa y receptiva. Hay que tomar en cuenta estas dos diferencias. En la musicoterapia receptiva, nosotros hacemos o tocamos instrumentos para el paciente y dejamos tonos que los afecten, o sea, que los reaccionen. En la musicoterapia activa, el paciente crea los sonidos por sí mismo y se le permite probar diferentes instrumentos para que descubra su nota musical y de ahí empezamos las terapias. Esto se hace para ayudar en los trastornos mentales, en los desates de nervios de todo tipo, de elevados grados de estrés, tanto para niños como adolescentes y adultos. También hacemos musicoterapia para los niños que tienen problemas de hablar, ¿no? Del habla, del desarrollo, de formar las palabras, y también para las personas que no tienen autoestima y que no les gusta hablar en público o no les gusta que los llamen a sus presentaciones, que son muy tímidos. También se hace este tipo de terapias para aliviar todo tipo de dolor, todo tipo de dolor. O sea, no hay dolor que no se cure con música. Les puedo decir por experiencia que yo lo he podido vivir, cosas graves en mi salud, y yo me he curado solo con música. Y por eso sé que esto funciona súper efectivo desde lo más profundo del ser de uno. La sanación es profunda. Se curan las células, se curan los huesos, se cura el alma, se cura el espíritu. La musicoterapia es la terapia que se usa música y también se puede usar danza para prevenir enfermedades y en consecuencia mejorar la comunicación con el mundo, ¿no? Porque la música es un idioma universal que todo mundo se puede comunicar cantando. Y las voces de uno o de otro artista nos gusta precisamente porque llegan hasta lo profundo de nosotros. Y depende del estado de ánimo, pues buscamos la música para escuchar. Si estamos tristes, queremos más música triste en vez de buscar algo más alegre que nos saque de ese estado. Siempre vamos por afinidad, por ósmosis, a conectarnos de acuerdo al estado de ánimo que tenemos. Esta maravillosa terapia usa el ritmo y las armonías para que podamos crear las atmósferas. Debido a esto se puede tener resultados milagrosos, sanaciones milagrosas. Si se sabe utilizar la música, se tienen resultados grandiosos. Y podemos palpar en nosotros mismos los beneficios que vamos a recibir con musicoterapia. Ayuda en diferentes niveles de nuestra personalidad y de nuestra persona en física, o sea, en los órganos internos. Ayuda en nuestra mente. Con la música se aumenta la memoria y el poder de aprender, de memorización. Por esa razón somos más productivos en las tareas diarias, porque el sonido, si a nosotros nos enseñaran matemáticas, castellano, lenguaje, nos enseñaran cantando, seguro que todos vamos a ser excelentes profesionales. Pero como nos enseñan todo al machete, entonces entramos en pánico y no aprendemos. Pero si trabajamos con la mente, vamos a aumentar la memoria, vamos a aprender más fácil. Mejora la orientación, ya que las notas musicales activan las partes del cerebro. Ayuda a concentrarnos y poner atención debido a las notas musicales. estimula también la comunicación y el lenguaje. Por eso les decía que las terapias de lenguaje se hacen con música. Por eso se les da que incluso toquen instrumentos para que vayan desarrollando. Es muy útil para la rehabilitación de personas con problemas del habla. Y se buscan ciertas notas que vibran dentro de la persona, dentro del niño, del adolescente o del adulto, cuando ha tenido traumas en choques o en operaciones y dejan de hablar o tienen problemas de articular palabras. Se les pone música. Entonces, si aprenden a cantar, si aprenden a pronunciar, es más fácil porque va directo al cerebro. Ahora, en la parte física, los movimientos que va a provocar en su cuerpo y en las articulaciones y los músculos mejoran, porque la música en sí disminuye esa ansiedad y hace que sus músculos se relajen, asimilen mejor los nutrientes. Eso hace la música. ¡Qué maravilla! ¿No? O sea, uno se pone a pensar que tantas cosas lindas en la vida que uno debe ser grato, grato, grato y decir gracias Dios, gracias universo, gracias al cosmos, gracias, gracias, gracias, gracias por tener oídos, por tener ojos, por tener piel, por tener órganos, por tener cuerpos completos. Gracias. Pero nos olvidamos. Solo sabemos pedir, pedir y pedir y nunca damos gracias de lo que ya tenemos, de lo que ya nos han dado y de lo que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos. La música nos ayuda en una conexión social. Nos da una buena autoestima. Por esta razón nos queremos más, nos aceptamos más a nosotros mismos y en consecuencia nos ayuda a socializar con el resto de personas. ¡Qué fantástica! La música es magia. Nos ayuda a desarrollar habilidades para comunicarnos, para expresar nuestros sentimientos, nuestras penas, nuestras nostalgias, nuestros triunfos, nuestras derrotas. Y nos ayuda a dejar a un lado las penas. Nos ayuda a relajarnos. Entonces, eso se ve. Con pocas terapias eso se puede ver. Y yo me acuerdo que a mis alumnos cuando venían tristes, les decía que hay que cantar una canción que nos haga feliz, que decía, soy feliz, de Ricardo Montaner. Hay una canción que dice, soy feliz, soy feliz. Y yo les hacía cantar y había personas que decía, me voy renovada y ahora se me ha quedado eso aquí en la cabeza y canto cada que estoy triste, canto esa canción. Y les hacía bailar para que tengan la expresión corporal y también el sonido en concordancia para quitarles la pena, para quitarles esa angustia de soledad que tenían los adultos mayores. Ahora, la música cura enfermedades. Ayuda muchísimo a las personas que sufren de epilepsia, por ejemplo. Hay muchos estudios que revelan, ¿no?, que se disminuye varios tipos de epilepsia, como el Mozart, que estimula zonas especiales del cerebro, la música de Mozart. Entonces uno cuando les ve así que tienen epilepsia, que tienen problemas cardíacos o problemas de alteración nerviosa, les mandamos a escuchar música de Mozart. Ahí está una de las fórmulas, ¿no?, de utilizar la música clásica que les había dicho anteriormente. Para las personas que tienen esa ansiedad y sufren del asma también, la música relaja los músculos pulmonares, respiratorios y disminuye la ansiedad, por lo tanto, disminuyen los ataques de asma. No necesariamente tienen que acudir al médico para curarse el asma. El asma se puede curar con música, pero hay que saber escoger la música. Hay pacientes en los hospitales, por ejemplo, ahora ya se utiliza música suavecita, ¿no? Y respaldan también los médicos la idea de que hay que ponerles una música que ayuda a crear la atmósfera especial en los cuartos de los hospitales. Debido a esto se ven las recuperaciones más rápidas, y se tiene menos dolor en sus enfermedades en las maternidades. Se hacen los partos naturales en agua con música suave. Y entonces la madre está concentrada en parir y no está concentrada en el dolor, sino en respirar y escuchar la música que le está dando una relajación a sus músculos. También utilizan ahora en los hospitales en Estados Unidos en los pacientes que tienen problemas de Parkinson, ¿no? Digamos que se hace énfasis en que se pueden utilizar el tango, por ejemplo, en pacientes con Parkinson, que tienen problemas al caminar, ya que los movimientos al ritmo mejoran la marcha, pues siempre va a ser más fácil. Entonces le ponen tango. Y el cuerpo, el cerebro, se educa y comienza a moverse de acuerdo al ritmo de la música que le ponen. Entonces le da mayor estabilidad y también le da una tranquilidad emocional. Y es importante tomar en cuenta esto porque a veces pensamos que esto no va a pasar en casa, que eso es solamente en la ciencia o en otros países, no. Aquí en Ecuador también tenemos gente que sufre de estas enfermedades y muchísimo. Entonces, podemos ayudar con estos pequeños consejos y usted no tiene que gastar tanto, sino que comprarse un CD de Mozart o comprarse un CD de música clásica o de música zen, música relajante o de la música china que es bien suavecita que ponen en los restaurantes chinos que le ayudan a relajarse totalmente. Ahora, cuando tienen enfermedades vasculares, cerebrales, este padecimiento es fuerte para los pacientes. Daña muchas partes del cerebro. Y con la música mejora el habla, porque cuando les ha dado un problema vascular cerebral, no pueden hablar, pero se les pone música y mejora el habla. Asimismo, ayuda en las zonas dañadas del cerebro a reconstruir las partes celulares y ayuda a reactivar el cerebro, varias partes del cerebro. Por eso es que se recomienda para este tipo de pacientes. Cuando hay, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos, donde hay gente que son dementes, todas las enfermedades de las demencias afectan la memoria, se ven atrofiados, entonces se les pone música suave y mejora la memoria, ya que la música estimula la memoria. Por eso es que cuando se está estudiando se pone música, es más fácil aprender. Claro, si vienen las personas, yo he visto, ¿no? Personas adultas, ¿cómo va a tener prendido el radio si estudia? No. Antiguamente, como eran otras costumbres también y no había tantas facilidades, no se tenía esto. Pero hoy tenemos este tipo de terapias y las conjugamos con las terapias ancestrales, que es el sonido natural del agua, el sonido natural del viento, el sonido natural de la lluvia, el sonido natural del río, de la cascada, que son músicas naturales, que son terapias que cuando uno se acuesta cerca de estos sonidos naturales, no solamente es el sonido, es la música del agua que está provocando una salud, sino que también la caída del agua tiene la capacidad de darnos un nuevo hidrógeno al cuerpo y de mejorar la electricidad y el biomagnetismo. Y por eso mejora toda la salud. Entonces, las enfermedades que se tiene de dolor, que se tiene de dolores musculares, cuando estamos en este tipo de músicas naturales, cerca de los elementos naturales, se cura con mayor facilidad. Ahora, si usted no puede irse cerca de una cascada, cerca de un río o de un lago, póngase una música que tenga los sonidos de la naturaleza. Y esto va a permitir quitarle el dolor, quitarle la ansiedad, quitarle ese tipo de problemas. O ponga música para bailar, porque cuando usted baila se olvida de los problemas. Usted está bailando y se acuerda de los pasos que tiene que dar, no se está acordando de las deudas del banco, ni se está acordando que le duele un pie o le duele una mano, no. Usted ha visto los viejitos que están con bastón, les pone música y se olvidan hasta del bastón y de la silla de ruedas y comienzan a bailar. Entonces la música, el baile, esto junto ayudan a secretar sustancias de nuestro cerebro para que nos sintamos en plenitud y que nos sintamos sanos. Estos temas son tan bonitos que nos gustaría tener mucho tiempo para hablar sobre música, sobre ritmo, sobre armonía, melodía, las consecuencias que causan estas vibraciones y cómo ayudan en muchas zonas del cerebro, en los nervios, en las conexiones de todos los sistemas. Las consecuencias de la música ayuda a regular los impulsos eléctricos, específicamente en las zonas que se encargan de la escucha, ¿no? Que nos ayudan a escuchar la música. Ayuda en estas zonas. Por eso es que se recomienda la música y la danza para que, como parte de usar el ritmo para regular nuestros movimientos, nuestra salud, darles tonificación a los músculos y formar una marcha, utilizar los tonos, hacer en los tiempos de 4 y de 8 para que vaya el cerebro educándose y podamos aprender mejor las cosas. Hablar de música es el idioma universal. De allí que cuando cantamos o lloramos o reímos, nos sentimos felices o tristes. Escojamos la música y enseñemos a nuestros niños y a nuestros adolescentes, incluso a nuestros abuelos, a escuchar música que le da salud, que le da bienestar. Y si quieren bailar, bailen. Si quieren cantar, canten. Pero busquen música que tenga sentido, que tenga poema, que tenga inspiración, que tenga propósitos, que tenga sentimientos positivos. Ese tipo de música es recomendable. Seguiremos hablando de esto y mucho más en todos nuestros programas, porque nuestros programas, pues, están hechos para eso, para mejorar el estilo de vida y sentir ese estado de bienestar llamado Summa Causai, desde lo más profundo. Para decir yo me siento en un Summa Causai, hay que descubrirse por dentro cómo nos encontramos, qué sentimos y qué hay que cambiar, qué hay que desechar. Y como siempre, hacer una higiene mental, una higiene sentimental, una higiene emocional. Botar lo que no nos hace bien y asimilar las mejores cosas. Queremos agradecer a todos nuestros amigos y amigas que han estado conectados con nosotros en Radio Casa de la Cultura. Y queremos agradecer también a nuestros compañeros del Control Master por hacer posible que este programa llegue a todos los hogares de nuestros radioescuchas. Franja Larayola, siempre preocupado y preocupada porque todos nos sintamos mejor, le invita a que se conecte en todos los programas de la radio Casa de la Cultura. Y los días lunes no se pierda nuestro programa Medicina Ancestral, donde usted tiene consejos, sugerencias para mejorar su estilo de vida, su calidad de vida y a mejorar y a ser una mejor persona. Queremos recordarle que aún nos encontramos en un estado emergente en todo el mundo y hay que seguir las medidas de la bioseguridad, tanto en casa como fuera de casa. Seamos honestos con nosotros mismos, seamos cultos, educados, respetuosos, cuidemos de nuestra mente, cuidemos de nuestro cuerpo, cuidemos de nuestra alma, cuidemos de nuestros buenos hábitos, salgamos a caminar, a respirar, hagamos ejercicio, comamos sano. Portémonos amorosos con nuestros abuelos, respetuosos con nuestra familia y respetuosos con los que están fuera también. querrámonos nosotros como personas y aceptémonos como somos. Les esperamos la siguiente semana y esperamos que este su programa le haya dado pautas para mejorar y estar mejor en todos los sentidos. Agradecemos al universo por habernos dado esta oportunidad de compartir con ustedes y también agradecemos a todas las familias que han estado conectadas. Un gran abrazo a todos los cumpleañeros y cumpleañeras. Que lo pasen muy bien. Recuerde que estamos en el principio del cuerpo, porque estamos ahorita cruzando la constelación de Aries. Y hay que aprovechar todas las buenas vibras de Aries para que se despierte ese cerebro. Así es que con buena música nos estaremos sintonizando la próxima semana. Que tengan una excelente semana, un gran abrazo. Estuvo con ustedes la doctora Miriam Sánchez con Medicina Ancestral en Radio Casa de la Cultura. Hasta la próxima. Que estén muy bien.